programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Hoy, miércoles 24 de octubre de 2018. Un saludo cordial a María José Morales, quien me acompaña desde los controles. De 9 a 12 del mediodía estamos acá en La Rayuela. Quiero iniciar nuestro programa informando que el día de hoy a las 12 del mediodía se realizará la misa de honras fúnebres en Casa Girón en honor a Marta Ormaza Bermeo. Por otro lado, quiero comentarles, amigas y amigos, cuando sean las 11 de la mañana estará Jaula en Púrpura, conducido por nuestro amigo Julio Neira. Gracias a Diego Salazar por su colaboración para La Rayuela permanentemente. Bueno, como ustedes conocen, vamos a la música y a las 9 y media de la mañana tenemos nuestro primer entrevistado. Hasta tanto, iniciamos con la agenda cultural en la sede nacional y tendremos que contarles que el Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador será este viernes 26 de octubre a las 18 horas y la Casa de la Cultura con la Embajada de Bolivia en Ecuador presentan el Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador. Esta sería su octava edición, entrada libre. Nos vamos a la música y volvemos con más de La Rayuela. Buenos días. Que te hice mil heridas, las imposibles de sanar, y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá. Cuando el orgullo no te deja entrar en tiempo y en razón, hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Por ti, solo por ti, hay amor. No me maten más con ese rencor, no me tiren más con la soledad, no hagas alianza con el dolor, no empeores mi realidad. Te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad, doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que

día tú eres mi sol. Sin ti solo hay noches en mi corazón. Vivir sin ti es un castigo. Please, nena, vuelve conmigo. Ay, amor, no sé, no me va.

estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Traversari. Revista de investigación sonora y musicológica ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX. Si usted no conoció las obras de Carlos Amable Ortiz, allí están manuscritos, un paso de música de salón al modernismo local. La danza de los matrimonios y los guaguavelorios de las comunidades quichuas de Cotacachi, una representación de la danza en los ritos de paso efímero. Retire su ejemplar gratuito de la revista Traversari en la librería de la Casa de la Cultura. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos con más de la radio a las 9:35. Está con nosotros esta mañana Javier Irazábal. Él es coordinador del herbario de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Es docente de la carrera de turismo en la misma universidad. Es magíster en biología de la conservación. Y bueno, precisamente nos comenta que fue parte de los ponentes, o está siendo parte de los ponentes en este Congreso Latinoamericano. Bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, fuera de micrófonos comentábamos precisamente la importancia y lo bien que está este congreso, ¿no? Tú como parte de los organizadores, pues, y ponentes, además, cuéntanos para empezar esta charla, ¿cuál es tu mirada del presente Congreso Latinoamericano de Botánica? Bienvenido, buenos días. Ya, muchas gracias y buenos días de igual manera. Bueno, realmente este congreso ha sido una oportunidad muy importante, bastante importante para la ciencia de aquí del país. Hemos tenido la oportunidad de congregar a un sinnúmero de investigadores de distintos lugares del mundo en todo lo que se refiere a la parte botánica. Algo que es bastante importante, ya que somos un país mega diverso, el tercero en el mundo, el primero por unidad de área a nivel mundial. Entonces, el hecho de que nosotros, al contar con tal biodiversidad, podamos acoger a toda esta gran cantidad de investigadores, concretamente relacionado al tema de las plantas, en todo lo que contemplan ellas, es algo bastante interesante. Hasta el momento, el Congreso me parece que ha sido un evento exitoso. El nivel de las ponencias son muy buenos, los investigadores que están participando de igual forma. Y bueno, yo desde los dos lados, como estoy como organizador y como ponente, he visto que el Congreso cada día va tomando un realce más alto. Me parece que realmente ha sido un evento bastante exitoso. Además que se ha abierto el espacio para que distintos investigadores de aquí del país podamos estar en contacto con investigadores de extranjeros, poder llevar la ciencia aquí en el Ecuador lejos de las fronteras, lo cual me parece bastante importante. Yo personalmente ya he hablado con algunas personas y ya como que he podido establecer vínculos para poder seguir estudiando la flora aquí de nuestro país. Javier, me parece igualmente importantísimo saber que compatriotas nuestros están realmente bastante avanzados en el plano científico, cosa que hace muchos años habría sido, o simplemente no lo sabíamos, ni nos creíamos siquiera. Hoy estamos, digo yo, a la par realmente de grandes investigadores, científicos, estudiosos, y pues eso ciertamente tiene que ser un primer paso, digámoslo así, para muchos más de estos encuentros especializados, ¿no? Ahora, tú señalabas algo, esta parte de intercambiar conocimientos, ¿no? A lo mejor es el momento oportuno de crear estrategias, ¿no? De más investigaciones, inclusive intercambios entre países, entre continentes. ¿Qué dices tú de esto? Por supuesto, esa es la idea. Como digo, la ciencia tiene que trascender, irse más, ir mucho más allá de las fronteras. Concretamente, ¿por qué? Porque, bueno, si bien la ciencia, desde su ámbito más puro, nos sirve para explicar muchas de las cosas, nos sirve para estructurar cambios sociales. Entonces, el estudio de la ciencia, concretamente en este caso la botánica, desde el punto de vista de distintos investigadores y en colaboración con otros investigadores de afuera, va a permitir que, bueno, el país desarrolle ciencia y también se desarrolle como sociedad. Tenemos la presencia de grandes ponentes magistrales acá que nos han abierto un poco la mente acerca de cómo funciona la investigación a nivel mundial, a dónde debemos de apuntar y bueno, y también si hay la oportunidad de establecer convenios, lo cual facilita desde la parte económica, logística, los hechos de procesos de investigación, es bastante importante que exista este vínculo y esta conexión. Esta mañana está con nosotros Javier Irazábal, él viene como ponente a este 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, amigas, amigos, y sería importante, Javier, que nos cuentes un poquito la ponencia que tú diste, sobre qué trataba, y sabemos que es un tema científico, pero tratemos de resumirlo y de hablar, como decimos popularmente, como en cristiano, ¿no? Para que todos nos podamos entender, por favor. Bueno, concretamente mi tema es un tema vinculado con la ecología vegetal y el cambio climático. Mi ponencia fue básicamente la investigación con la cual me gradué de magíster, y básicamente lo que yo estudié, bueno, hay una hipótesis que con el cambio climático, como sube la temperatura, los distintos ecosistemas que tenemos aquí a lo largo de los Andes van a comenzar a subir en altitud, y esto ocasiona un problema un poco complejo, que es que las plantas que viven en los páramos ya no tienen a dónde más subir, porque se les acabó la montaña. Entonces, desde esa perspectiva, se están analizando múltiples puntos. De hecho, existen redes nacionales e internacionales que estudian el efecto del cambio climático sobre la vegetación de las zonas montañosas. Y dentro de esto, yo concretamente estudié cómo las plantas en cojín, las plantas en almohadillas, quienes conocen el páramo seguramente ha visto una almohadilla, pueden permitir la colonización de las plantas de las zonas más bajas del páramo, en las zonas donde el glaciar va retrocediendo y son suelos nuevos que quedan expuestos para la colonización de nueva vegetación. Y entonces eso básicamente fue lo que vine a exponer. Los cojines, estas plantas en almohadillas, se las conoce como plantas nodrizas porque crean microecosistemas que permiten que otras plantas crezcan dentro de ellas. Básicamente la idea de mi estudio fue ver si esto permitía que se estructure una nueva comunidad vegetal y facilite la colonización de las plantas del páramo más bajo en las zonas más altas. A eso fue básicamente mi tema que vine a la ponencia de aquí del Congreso. Qué interesante. De hecho, tú hablabas de los páramos y uno de los algunas de las campañas que se han hecho, digamos, para el Cotopaxi, la Antisana, pues ha sido eso. Es decir, inclusive para los medios de comunicación, concientizar, ¿no? Y conocer qué es una almohadilla, por qué es importante proteger los páramos, por qué es importante proteger los páramos de los cascos de las vacas, de los es decir, todo lo que signifique cuidar el suelo, ¿no? Y sí, tu estudio me parece recontra importante, súper oportuno, además, ahora que realmente estamos en una... Quizás que sea una cuestión, que te digo, que se logre concientizar de la importancia que tiene cuidar el planeta. El día de ayer, te comparto, hablábamos con una emprendedora que con otro grupo de jóvenes están tratando de llegar a todos los barrios para decir, por favor, no boten tanto plástico. Oye, pero no hay campaña que valga, parece que nadie, que nada nos sensibiliza. Sí, es un tema un poco complejo. Delicadísimo, bueno, sí. Sí, bueno, yo de hecho, te digo, yo tengo una visión que nosotros como país, y bueno, no solo como país, como región, la región andina, en general, Sudamérica, somos un país que nos caracterizamos por nuestra diversidad, no solo a nivel de especies, sino nuestra diversidad cultural. Y una cuestión importante que yo considero es que nosotros somos mal llamados en vías de desarrollo o países subdesarrollados por una cuestión, porque todas estas culturas, comunidades, pueblos existentes aquí coexistían muy bien con la naturaleza, coexistían muy bien con los medios que ellos tenían de subsistencia, con los recursos que les proporcionaba la naturaleza. ¿Cuál es el problema? Que con la globalización y principalmente querer alcanzar este falso concepto de desarrollo, la gente comienza a desvincularse de lo que ellos tienen, ambicionar otro tipo de cosas y comenzamos a dejar de valorar al medio natural. Eso es un problema muy grande, porque eso es lo que primero, desde mi punto de vista, causa pobreza y eso causa problemas de conservación en general de la biodiversidad y de la naturaleza. Yo creo concretamente que nuestro país puede desarrollar conservación y a la vez economía si cada comunidad se diera cuenta de lo que tienen y desarrollar un potencial de lo que tienen. Somos un país muy rico y tenemos cualquier cantidad de recursos para generar riquezas locales. Lastimosamente aquí, eso no, digamos, la gente no tiene la visión, o bueno, no más que la visión, la gente está un poco sosegada con lo que vemos todo el día en los medios, a un modelo de desarrollo que queremos aspirar, pero no nos damos cuenta que el modelo ya existía. Somos un país que coexiste con todo un medio natural que nos proporciona alimento, nos proporciona vestimenta, nos proporciona todo, y sin embargo lo hacemos de un lado y queremos ambicionar otras cosas. Entonces, pero me parece que se está trabajando bastante aquí en el país, haciendo que muchas comunidades desarrollen capacidades locales en base a los recursos naturales que tienen, y en base a estos recursos generan economía y son comunidades que salen de la pobreza, pueden autosubsistir y pueden incluso a veces generar una economía bastante importante. De hecho, se está trabajando mucho en ese sentido y ya tenemos algunos emprendedores que han optimizado ciertamente la cuestión de las plantas, por ejemplo, ¿no? Los cultivos urbanos, ¿no? Y estamos dándonos cuenta que esa es una salida digna, creativa y, por supuesto, no solamente que ayuda a la conservación del planeta, sino también te ayuda a una economía familiar adecuada, ¿no? Claro, por supuesto. Es que es lo que yo digo, yo que he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces metido en el campo y estar en contacto con las comunidades, la gente no se hace ahí el lío por cosas vanas y la gente tiene lo que necesita. Es como alguna vez estuve por Otavalo y me decían, cuando nosotros no tengamos, cuando la economía falle, y no tengan, más bien dicho, perdón, me equivoqué, cuando no haya cultivos y no se puede abastecer a las ciudades de alimento, de todo lo que nos proporciona la naturaleza, a ver si se pueden comer billetes. Así es. En las comunidades vamos a poder seguir comiendo y alimentándonos bien, claro. Y entonces me parece que eso es algo que se debería revalorizar aquí en nuestra nación. Deberíamos revalorizar, y hay muchas comunidades que lo hacen y que tienen su identidad bien clara. El problema es, esto digo, el falso modelo de desarrollo que queremos aspirar, un modelo extractivista para generar una economía sobredimensionada, y de esta manera nos vamos por encima de todo, de pueblos, porque nada es diversidad, nada nos es suficiente. Exacto. Nada nos es suficiente, ¿no? Esta mañana con nosotros un científico, un investigador, Javier Irazábal. Él viene desde la provincia de Cotopaxi, la Universidad Técnica de Cotopaxi, y es parte de este grupo de científicos, de estudiosos botánicos que han coordinado el 12º Congreso de Botánica aquí en Quito. Hablemos un poquito del Congreso. Todavía, bueno, faltan unos días. ¿Hasta cuándo es el Congreso? Cuéntanos. Bueno, el Congreso, concretamente las ponencias, el evento científico como tal, está programado hasta el día viernes. Se hará la sesión de clausura en la noche. ¿Qué más te puedo contar? Quedan todavía temas bastante interesantes. Todavía tenemos, bueno, hoy me parecía que exponía a David Neal, un gran sistemático de aquí, de la botánica ecuatoriana. Mañana expone la doctora Romel Erus, igual una gran botánica. Y tenemos, supe que también estaba el investigador Sarmiento. Sí, Fausto Sarmiento. Fausto Sarmiento, estuvo, claro, el lunes. El día lunes o el día martes, no recuerdo. Porque, mira, yo tuve la oportunidad de conversar con un investigador de fuera, y me dijo, ayer precisamente, y me dijo, estoy sorprendido del nivel de estudiosos y científicos que tiene Ecuador. Y me dijo, esto fue ayer en la mañanita, o el martes, sí, ayer en la mañanita martes, y me decía, me ha conmovido, me ha gustado profundamente la ponencia de Fausto Sarmiento. No, sí, a mí también, de hecho, fue una de las ponencias que pude asistir. Y bastante interesante, cómo desde la ecología tenemos que verle a la sociedad. Algo que es bastante interesante y que dijo él, y que, bueno, es algo que nos repetimos bastantes temáticos del área, es que uno de los problemas es que a la sociedad humana le desvinculamos del ecosistema para estudiarla, para trabajarla, y el ecosistema le vemos como un recurso que nos proporciona beneficios, pero no nos vemos nosotros como parte del mismo, siendo que nosotros somos parte del mismo. La sociedad tiene que estar vinculada dentro del ecosistema y básicamente vivir en conjunto como que somos parte del mismo. Entonces, básicamente, algo de esto habló Fausto Sarmiento, me pareció bastante interesante este concepto, y todo lo que ha hecho por el estudio de la ecología, por la enseñanza de la ecología, principalmente aquí en Ciudad. Hay algunos de estos científicos que, pues, es un poco el quien concite la atención de todos los demás. Hay alguien que está haciendo una ponencia absolutamente nueva, novedosa. ¿Sabes algo de esto? Bueno, realmente yo te podría decir que todas las ponencias magistrales, sin dejar a un lado también las ponencias orales de los distintos investigadores, han sido muy satisfactorias y todos tienen cosas muy novedosas, muy importantes dentro del área de la botánica. Es que es bastante amplia el área de la botánica. La botánica no es únicamente ir a identificar plantas. Por supuesto. Botánica es el estudio desde cómo funciona la planta hasta cómo está la planta vinculada con nosotros en la sociedad, como alimento, como medicina. Entonces, todo esto ha sido... A mí realmente la charla que más me inspiró fue de Dana Lehmann, que es una etnobotánica bastante importante, que habló acerca de la conservación de las plantas medicinales y aromáticas, y cómo muchas de estas plantas están comenzando a entrar dentro de categorías de amenaza, muy vinculado a la pérdida de la cultura. Ya se pierde la cultura, se pierde el valor por la planta, y las plantas comienzan también a morir. También comienzan a verse afectadas. Entonces, para mí, de hecho, fue la conferencia más motivante, pero sin desmerecer al resto, todas las conferencias han sido bastante importantes acorde a la temática que se ha manejado. Qué bien. Queremos agradecer la presencia de Javier Irazábal acá en nuestro programa. Hemos dicho ya, él es un científico, es un estudioso, viene desde la provincia de Cotopaxi. ¿Tú eres de allá? Bueno, no, realmente soy de aquí, de Quito. Ah, pero fuiste... Estoy hace ya casi 2 años allá en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Bien. ¿Eres docente? Sí, investigador. Docente, investigador. Qué interesante, interesante. Bueno, este espacio es tuyo, independientemente inclusive de este maravilloso congreso. Siempre las investigaciones, siempre los estudios son parte de nuestro interés también. Muchas gracias y éxitos con el congreso. Ya, muchísimas gracias a ti también. Y bueno, y decir eso, que

reconocer y hacerse cargo de su propia mitad, no hay manera de que lo demás se allane. Estaba furiosa con el marido porque hacía el amor con sus pacientes. Y era veterinario. Yo vengo de todo el mundo. Vengo de toda la gente. Vengo de toda la gente, de la magia del pasado y la furia del presente. Yo vengo de la alegría, vengo de la libertad, del hijo del carpintero y del padre de la mar. Por Jesús yo nací a los 17 años. Es decir, que para los hombres yo tengo 61 años, pero para Dios tengo 44. Y tal vez con un poco de suerte el año que viene cumpla 34. Y al otro año 24. Y al otro año 14. Y al otro año 4. Es decir, voy a volver a ser un niño para que el Señor me reciba en su seno. En mi corazón cristiano suenan voces musulmanas. Suenan voces musulmanas, hay budistas y judíos en mi sangre y en mi alma. Mi sombrero es cordobés y mis botas son tejanas. Mi guitarra es japonesa y mi canción es pampeana. Bueno, acá hay una pequeña mentira. Mis botas no son tejanas, pero era lo único que me rimaba con pampeano. Pasa por mi corazón, pasa por mi corazón. Vos y yo somos lo mismo, todas las cosas son Dios. Una vez estuve cerca y otras veces me perdí. No es casual que me suceda lo que te sucede a ti. Yo le dije al líder: Dios es mi único jefe. Yo le dije al pobre lo mismo que le digo al rico: cuenta conmigo. O como mejor lo decía el viejo Whitman: me canto y me celebro y me canto, y si me canto y me celebro y te canto, porque cada átomo que me pertenece, te pertenece, porque cada átomo que te pertenece, me pertenece, porque vos y yo somos la misma cosa. Para arriba y para abajo caminé por tu país. Caminé por tu país, bella tierra y bella gente con la que yo soy feliz. Te traigo buenas noticias, por eso vengo a tu pueblo. Dios espera que en la tierra los hombres nos encontremos. ¡Sí, señor! Cada rato amar es no hacer trampas, es dar la cara. Amar es el jugarse por su pueblo. Amar como te amé y tú me amabas. De sombras pasa las horas, pasa la noche. De pronto se quedan cosas por decir y muchas otras se quedaron sin hacer. río mata a la chicharra. Mi nariz cremosa y fría se va a mi cuerpo. Entre tus juegos, ¿quién lo diría? ¿Qué podemos encontrar? Ciudades que no existen, y que un instante fugaz si es perfecto será inolvidable. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La verdadera historia del Cristo de la Agonía nació del culto crucificado. Conozca su procedencia, atribución, contexto y motivos de elaboración en la conferencia Santidad y Transgresión en la obra de Miguel de Santiago. Se analiza principalmente una obra que ha sido considerada a lo largo de sus 350 años como una evidencia de un asesinato, y también una obra milagrosa que en la actualidad se la sigue venerando y se encuentra en la ciudad de Lima, además de otras obras más como la del Tejar, que se encuentra aquí en la ciudad de Quito, que también comparte la misma leyenda del Cristo de la Agonía realizado por Miguel de Santiago. El jueves 25 de octubre a las 11 de la mañana en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía, esquina. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa.